em passaven a les seus. Com va portar un ullet, feliç es farà voler el dia d'un home d'altre dia. Comenta esa gente solterito quería casarme. Y ahora casadito quiero divorciarme. Cuando era solterito quería casarme. Y ahora casadito quiero divorciarme. Para descansar, la vida de casado ya me está cansando. Mi suegra no me quiere, mis cuñadas tampoco. Que soy un desgraciado, comenta esa gente. Pobre de mí, ay, con mi suerte, mi actual esposa ya no me quiere. Casadito quiero divorciarme. Cuando era solterito quería casarme. Y ahora casadito quiero divorciarme. Cuando era solterito quería casarme. Y ahora casadito quiero divorciarme. Solterito quería casarme. Y ahora casadito quiero divorciarme. Oye, señor abogado, sálvame. Después de una larga condena, hoy he recobrado mi libertad. Vuelvo al barrio, pero los amigos ya no me saludan, porque he estado en la prisión. Solo mi vieja, solo mi viejita comprende las cosas que yo he pasado y sufrido. Madre, he salido en libertad, por fin no yo tengo paz. He dejado de sufrir, odiar. Esta es mi oportunidad para volver a empezar como ayer. Mi condena yo pagué, arrepentido estoy, necesito mejorar, mi futuro asegurar. Entre rejas aprendí lo hermoso que es vivir. Asegurar entre rejas. casa aprendí lo hermoso que es vivir en la estúpida moral que no te deja ver. En mi cama una cualquiera, loca o ramera, la gran reina del amor. Y en la calle una señora que ama y solo llora. Ser de todas la mejor. En mi cama una cualquiera, loca o ramera, la gran reina del amor. Y en la calle una señora que ama y solo llora. Ser de todas la mejor. la vida la pasan murmurando, porque a mi vida la paso cuarteteando. Toda la vida la pasan murmurando, porque a su vida la pasan cuarteteando. Ay, qué aburrida que estás. No me dejas cuartetear, cambia la cara que eres. Ven conmigo a bailar, el cuarteto es para mí. Sin él no puedo vivir, me trae felicidad. Cantando soy muy feliz. Toda la vida la pasan murmurando, porque a mi vida la paso cuarteteando. Toda la vida la pasan murmurando, porque a su vida la pasan cuarteteando. Eso. Pasan murmurando, porque a mi vida la paso cuarteteando. Toda la vida la pasan murmurando, porque a su vida la pasan cuarteteando. Ay, qué aburrida, no me dejas cuartetear, cambia la cara que eres. Vení conmigo a bailar, el cuarteto es para mí. Sin él no puedo vivir, me trae felicidad. Cantando soy muy feliz. Toda la vida la pasan murmurando, pasan murmurando, porque a su vida la pasan cuarteteando. Atención, atención, escuche bien. Porque señores tienen que tener cuidado con las mujeres que son celosas. Óiganme, señores, tienen que tener cuidado. Por controlar son capaces de cualquier cosa. Si andas con otra, hazlo con mucho cuidado. Si se dan cuenta, se ponen locas. Si andas con otra, hazlo con mucho cuidado. Si se dan cuenta, se ponen locas. Que si te alcanzan, te cortan la cosa. Que si te alcanzan, te cortan la cosa. Atajelan, atajelan, atajelan a las mujeres que son celosas. Atajelan, atajelan, atajelan. Que si te alcanza, te cortan la cosa. Atajelan, atajelan, atajelan a las mujeres que son celosas. Atajelan, atajelan, atajelan. Que si te alcanzan, te cortan la cosa. No, no, no, con la cosita no. Infieles tienen que tener cuidado con las mujeres que son celosas. Oigan, señores, tienen que tener cuidado con las mujeres que son celosas. Y de por controlarte son capaces de cualquier cosa. Por controlarte son capaces de cualquier cosa. Si andas con otra, hazlo con mucho cuidado. Si se dan cuenta, se ponen locas. Si sales con otra, hazlo con mucho cuidado. Si se dan cuenta, y atajelan porque te cortan la cosa. Y atajelan porque te cortan la cosa. Atajelan, atajelan, atajelan a las mujeres que son celosas. Atajelan, atajelan, atajelan. Que si te alcanzan, te cortan la cosa. Atajelan, atajelan, atajelan a las mujeres que son celosas. Atajelan, atajelan, atajelan. Alcanza, te cortan la cosa. La cosa. Belcebú y no quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cuque, cuque, cuque, cucumelo. Qué linda está la cumbia del cucumelo. Que cucu, que cucu, que cucumelo. Qué buena está la cumbia del cucumelo. Y al cucumelero no le quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cucú, que cucú, que cucumelo. Qué linda está la cumbia del cucumelo. Que cucú, que cucú, que cucumelo. Qué buena está la cumbia del cucumelo. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cuque, cuque, cuque, qué culpa tengo si me voy para Misiones y no crece cucumelo. Que cuque, cuque, cuque, cucumelo. Cucumelo jardinero, cucumelero.

mucho tiempo sin ser lo que quería. Vive muy enamorada de aquel señor que la hizo mujer. Con tan solo 15 años recién cumplidos le faltaba crecer. Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez. Sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser. Despertó una mañana y se sintió tan rara. Y el doctor del barrio le dijo: estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa para darle la noticia, y él no dio la cara. Se borró, borró, se borró, borró. Porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló, y voló, voló. Se borró, borró, se borró, borró. Y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor y el abismo. Creciendo aquel retoño adentro de su ser. Despertó una mañana y se sintió tan rara. Y el doctor del barrio le dijo: estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa para darle la noticia, y él no dio la cara. Siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló, y voló, voló. Se borró, borró, se borró, borró. Y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor y el abismo. Asistía a la una de la tarde, al ver que no regresaba, fue a buscarla hacia el colegio, pensando en el camino encontrarla. No ha venido ya a la escuela, la maestra le decía. Su cabeza estaba vuelta, su cuerpo no respondía. Salió corriendo a buscarla, tal vez ha llegado a casa. pasado 4 días, nadie ha podido encontrarla. Suena el timbre el quinto día, alguien dice tras la puerta: hemos encontrado un cuerpo, debe usted reconocerla. Corrió con todas sus fuerzas, cruzó las calles a ciegas. Ultraje y muerte, qué dolor, qué injusticia, cuánto odio de repente. Ay, su bebé, su ternura, ¿quién pudiera hacerle daño? Ojalá que los encuentren. Tenía apenas 9 años, resucita la señor, no te la lleves de este modo. Era su ángel, su universo, su locura, lo era todo. Su muñeca preferida y un conejito le esperan. Extrañarán sus caricias, no dormirán más con ella. Llora cuarto grado, todo cuarto grado llora. Mil palomitas de luto por una hermanita paloma. Tranquila.